En Radio Encuentro, la primera de Peñarol, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, amigo Roberto Romero, por esa presentación. Muy buenos días, amigos y amigas del 107.3 Radio Encuentro. Muy buenos días, amigos de Aquí lo Hermida. En esta fecha muy especial, fecha 19 de septiembre del 2009, en que estamos celebrando nuestras fiestas patrias, esto se lo contamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de internet, que son del extranjero, un gran saludo desde aquí, desde la población dormida, desde Radio Encuentro, para todos ustedes. Bueno, les cuento que hoy día vamos a tener una programación especial, una programación en que vamos a ir con dos temitas pegados de cada uno de nuestros amigos que vamos a tener en el programa. Saludamos también a nuestro amigo Cristian, que está descansando el día de hoy, no como uno que está trabajando. Saludamos también a Jonathan al otro lado de la pecera de vidrio. ¿Tenemos aplausos, Jonathan? No, parece que no. Parece que estuvo bueno el carrete anoche, ¿eh? Muy bueno, parece que estuvo realmente bueno ese carrete el día de anoche, ya porque ni siquiera hemos bajado la música de fondo. Bueno, todo eso pasa aquí en la 107.3, tu radio encuentro, cuando estamos completamente al aire, en vivo, para acompañarlos hasta las 11:30 de la mañana. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con música chilena. Solamente música chilena el día de hoy. Y qué mejor que comenzar con Cuncumén y este tema llamado La Cirilla. Seguimos con Cuncumén y está La Tejendera, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Thank you. penitencia es segura. Por un pololo nido. En una fiesta como hoy, ¿cómo iban a estar ausentes, no? ¿Cómo no iban a estar nuestros amigos Quelentaro? Y vamos a ir con un par de temas en realidad de Quelentaro, con esta primera junta de gobierno, que es un trabajo histórico que ellos han realizado durante algún tiempo. Así que vamos a escuchar esta primera junta de gobierno con Quelentaro, aquí en la 107.3, tu radio, Encuentro. Los vecinos de la patria al otro lado de la banda han derrocado a Cisneros un 25 de mayo. Los hermanos argentinos arman junta de gobierno al grito de patria libre, patria. Y Chile, tierra angostada, un 18 de septiembre gritó las mismas palabras. El antiguo gobernante, representante interino del monarca castellano, que era cautivo de Francia, el real García Carrasco, cayó de su pedestal y en Clarín de Libertad se llama Cabildo Abierto y una junta de gobiernos toma del poder la rienda en esta pequeña España. El conde de la conquista, Mateo Ettore Zambrano, oficia de presidente de la junta levantada. Un hombre sin voluntad, viejo, miedoso y enfermo, era un triunfo adelantado en la baraja de la patria. Entre otros le acompañan Ignacio de la Carrera como tercero vocal, don Juan Martínez de Rosa, don José Antonio Martínez, en total sumaban 9. Fue el primer paso que dieron los criollos buscando patria. Pedro José Benavente, comandante de dragones, ayuda a Bernardo Higgins para formar una tropa que defendiera la junta. A vecinos e inquilinos les va enseñando las armas y forma el número 2, Regimiento de la Laja. Y aquel regimiento en paño vino a ofrecerlo a su patria en Juan Martínez de Rosa, que era segundo vocal. Reconoció el regimiento don Juan Martínez de Rosa, pero posterga a Bernardo con pensamiento mezquino y tramita para otro el grado de coronel del regimiento del Laja. O'Higgins postergado, otro goza sus esfuerzos por su nacimiento oscuro, duro golpe de injusticia. Quiere renunciar a todo, pero luego se conforma y se hace subordinado del mentado coronel, que era un familiar de Rosas. A pesar de los desvelos, no podía aspirar más. Él no entendía de armas, no era un hombre militar. Era solo un labrador de su hacienda que heredara, un labrador que pensaba. Cuando la Junta de Gobierno hace llamada a Congreso, los que habitaban en Laja tienen un nombre en la lengua para hacerlo diputado por ese departamento. Bernardo Higgins Riquelme era aquel nombre indicado. Y si estamos hablando de Quelentaro, obviamente no podemos dejar este jazminero me voy de lado. Y el aliento del jazmín me sigue de allá, temprano, y viene contando cosas de no sé qué juego de antaño. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy, jazminero me voy, cantando solo y lejano. Voy a tener un jazmín de tronco desordenado, y voy a colgarle tardes que sepan de azúcar candia, que canten tugar, tugar. Voy a viajar a la infancia y contrariando al calendario voy a desganchar noviembre, que lo llevo para la escuela y semanero me voy, florecido y lejano. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy. Tengo un enredo de voces, cada cual diciendo un canto. El jazmín tiene la culpa, vino a barajar los años. Nos miramos despacito, cada cual gritando un canto. Él se alejó de a florcitas y yo jazminero me voy, cantando solo y lejano. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy. Otro importante folclorista fue el desaparecido hoy día amigo Piojo Salinas. Y vamos a ir a escuchar también este muy bien, junto al Piojo Salinas, aquí en tu Radio Encuentro. Se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Cierto día se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Mandó entonces su padre emocionado que escribieran en la tumba un epitafio: aquí yace Beatriz de Rebolledo, que murió por meterse mucho el dedo. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. ¡La palma! Cuentan de cierto peluquero a quien nunca su fortuna satisfizo. Cuentan de cierto peluquero a quien nunca su fortuna satisfizo. Para ganar más dinero puso una peluquería de dos pisos. Puso una peluquería de dos pisos y ganaba el dinero a destajo. Las mujeres para hacer su tocado se encrespaban tanto arriba como abajo. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. ¡Las palmas! ¡Eso es con fuerza y alegría! Por allá se quejaba un camello de tener muy largo el cuello. Por allá se quejaba un camello de tener muy largo el cuello. Por acá se quejaba un sapito de tenerlo tan cortito. Por acá se quejaba un sapito de tenerlo tan cortito. Y es por eso, mis amigos, les encargo, no lo tengan ni muy corto ni muy largo. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía. ¡Más fuerte! Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. Y también del Piojo Salinas, este tema, el amor. El amor es como un mueble, y lo decía un carpintero. El amor es como un mueble, y lo decía un carpintero. Hay que meter bien los clavos y tapar los agujeros. Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Todos ahora. Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Amor es una guitarra y lo decía un guitarrista. Amor es una guitarra y lo decía un guitarrista. Mientras más posturas se hagan, más aplausos se conquistan. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Amor, decía un bombero, es como tremenda hoguera. Amor, decía un bombero, es como tremenda hoguera. Hay que llegar muy a tiempo y no olvidar la manguera. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Amor, decía un cantante, canción para el que canta. Amor, decía un cantante, es canción para el que canta. Unos dan el do de pecho y otros dan el si de espalda. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mingo, Cancay. Guayaitaguay, Guayaitaguay, Cancoriñingo, Mitay, Cucay. Cucay, Cucay. Por supuesto, también tenía que estar en esta mañana nuestro amigo Pedro Yáñez, y vamos a ir a escucharlo con este tema, Décimas por Manuel Rodríguez, en tu programa Aquí lo Hermida. Manuel Rodríguez, patriota popular por excelencia, porque tuvo consecuencias, sí, hay que sí. Hacia el pueblo con ojota, Rosa Romero y el Alelí. Él no quiso que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueara nuestra riqueza. Hoy le canto mis tristezas, sí, hay que sí. Al popular guerrillero, Rosa Romero y el Alelí. Del pueblo fue conductor en su lucha nacional. Él fue el héroe popular, ay sí, ay que sí. De la libertad el motor, Rosa Romero y el Alelí. Por eso es que con amor mi corazón ha latido. Lamenta su triste fin y condena al criminal. Caíste por un chacal, ay sí, ay que sí. Asesina o en Tiltil, Rosa Romero y el Alelí. Por fin he de terminar mi homenaje cariñoso. para el patriota valioso, sí, hay que sí. Para el héroe popular, Rosa Romero y el alelí. Para el soldado ejemplar que entregó su vida entera por una causa sincera, con un valor sin igual. Gloria al héroe nacional, ay sí, ay que sí. Que defendió nuestra tierra, Rosa Romero y el alelí. Pedro Yáñez también tiene este otro tema que vamos a ir a escuchar ahora, que se llama Los Chanchos, de Pedro Urdemales. Para saber y contar es necesario escuchar. Esteras y esteritas para contar las peritas. Esteras y esterones para contar orejones. No le echemos muchas esteras porque es pura moledera. Ni le dejemos de echar, que de todo ha de llevar. Y para que estemos todos contentos, con mi amiguito Manuel les vamos a contar un cuento. Una mañana de invierno salía Pedro Urdemales, cruzando los pastizales, callejones y potreros, callejones y potreros. Iba con tranco ligero a buscar ocupación. Se metió por un portón donde habían unos chanchos. Habló con el dueño del rancho, que ahí mismo lo contrató, que ahí mismo lo contrató. Pero cuidado un pantano que los chanchos no cayeran y en el barro se sumieran estos porfiados marranos. En eso llegó un paisano que había cruzado el cerco. Le compro todos los puercos, le dijo a Pedro Urdemales, y vendió los animales sin que lo supiera el dueño. Antes de entregar los chanchos, les cortó todas las colas. No les dejó ni una sola, vendió chocolo marrano, vendió chocolo marrano. Algo tiene que estar tramando este perro. La cesa entró en el pantano, con la punta asomada. Eso era usted, el perro. Y se fue este Satanás a decirle al dueño avaro. Los chanchos se empantanaron y no los puedo sacar. Ay, María, y no los puedo sacar. Llegó el patrón enojado al sitio de los barriales. Le dijo a Pedro Urdemales que los sacara del rabo. Pedro empezó a tironearlo haciendo fuerza de estajo. Sacarlos cuesta trabajo, fíjese nomás, patrón. La cola se les cortó, quedaron todos abajo. Por fin lo echaron del fundo y se fue por los potreros, contando tanto dinero que no había visto junto. Está muy malo este mundo, decía Pedro Urdemales. Divisó unos matorrales y fue a esconderse detrás. Después, yo no supe más, se alejó de estos lugares. Y se acabó el cuento, se lo llevó el viento. Pasó por un zapatito roto, a ver si Santito nos cuenta otro. Y este día 19 de septiembre no nos podíamos olvidar de él. Él tenía que estar presente en nuestra parrilla musical. Me refiero a quién, a Víctor Jara, con este tema, Lo único que tengo.

calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muchos son los que han musicalizado a algunos poetas, y entre ellos están los Cuatro de Chile. ¿Cómo no recordar hoy día este romance de barco y junco? Del barco se fue llorando mi infancia. Y tampoco podríamos olvidar este romance del hombre nocturno con los Cuatro de Chile en tu Radio Encuentro, tu programa aquí, Lo Hermida. Con los grillos y las piedras y las subidas canciones. Con los grillos y las piedras y las subidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azoye. Pero era buena la sombra, madura de oros y olores. ¿Miedo? Mi yegua era firme, y yo llevaba un revólver en el cinto, y en el pecho un ancho corazón de hombre. Sin embargo, mi mano sobresaltóse. Venían pausados bajando el monte. Los vi recortarse negro contra las constelaciones. Y la estría de un lucero rieló sobre mi revólver. y la estría de un lucero rieló sobre mi revólver. ¿Quién va? Los vi detenerse y mi voz multiplicóse. Cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes. A la derecha el abismo, tinta o residuo de noche. Adelante los jinetes. A la izquierda, muro, el monte. Seguí avanzando en la sombra hacia las sombras inmóviles. Traspuesto el paso difícil, me tropecé con sus voces. ¿A dónde marcha el amigo? Al pueblo de más al norte. Me esperan mi vieja madre y mis hermanos menores. Los dejé un día de marzo, 5 años van desde entonces. Ancha mi voz y serena, la suya opaca y de cobre. Miré brillar las pupilas en un fulgor de emociones. Acompañaré al amigo hasta que trasponga el monte. 5 jinetes tomaron rumbo a las constelaciones. Bajaron 5 jinetes con firmes pasos de bronce. 4 pararon de pronto y el otro siguió hacia el norte. Después de estrechar las manos tendidas de los 4 hombres, después de estrechar las manos tendidas de los 4 hombres, clareó más tarde en el cielo. Amanecer de limones, cerca maitenes y boldos, lejos Rancagua y sus torres, entre sus casas mi casa con ciruelos y parrones, y mi madre con sus ojos de mares y de horizontes. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Quilapayún también se hace presente en esta mañana con esta canción, canción final de la cantata Santa María de Iquique. Allí sentados pensando que ya pasó, no basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado o viene un tiempo más, es todo lo que he escuchado. Tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser. Aquí se pone amigo, es peligroso. Amigo, es peligroso. Hay que hablar, amigo, es peligroso. Hay que hablar, amigo. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás nos podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. amigos como hermanos, que nadie nos rompiera. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Y un tema emblemático también de Quilapayún, el pueblo unido. Otro gran artista que tampoco podía estar ausente es Payo Grondona, con quien estuvimos hace alrededor de un mes atrás por ahí compartiendo, y menos lo podíamos dejar afuera de la parrilla con esta Circunvalación Américo Vespucio. nación. Américo Vespucio tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación es democratizante. Al norte los pirulos, al poniente los picantes. La circunvalación obra de ingeniería. Al oriente negociados, al poniente cesantía. La circunvalación es muy deportista. Al poniente los moteles, al oriente futbolistas. La circunvalación es tan educativa. De la escuela militar al pupitre de la hormiga. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación tiene monumentos al general Schneider y al caballo Guaso Muerto. La circunvalación es guía de turismo para el subdesarrollo y también para el consumismo. La circunvalación muy mal señalizada se cambia de comuna y nadie supo nada. La circunvalación, qué desprendimiento. Por una parte cuidan, por la otra allanamiento. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación cruza un puro cerro, me deja en un fundo al lado del cementerio. La circunvalación en plena curvatura saluda a los bomberos allá en Quilicura. La circunvalación ha visto muchos muertos, desde las rotondas hasta el aeropuerto. La circunvalación es para el transporte. Al sur corren Suzuki, los BMW al norte. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación en su arquitectura es norte, centro y sur, una mezcla de cultura. La circunvalación tiene dos ollitas, una es común y la otra privadita. La circunvalación, esquina Santa Rosa, de abril de 87 se puso milagrosa. La circunvalación, dicen los vecinos, tiene cualquier onda mientras la camino. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación, mañana, tarde y noche, está embotellada de micro, auto y boche. La circunvalación, noche, tarde y día, con las contradicciones de esta tierra mía. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. Seguimos en tu programa Kilo Hormiga en la 107.3, tu radio encuentro, y seguimos escuchando a Payo Grondona con este Doña Lucha por la Vida. Yo soy, con todo respeto, Doña Lucha por la Vida. Marido ya no tengo y me falta la comida. Con los 6 cabros chicos con que usted me ve, vivo en este sitio desde que me lo tomé. Y aunque el grupo móvil nos trató de echar. Nosotros la peleamos y aquí vamos a quedar. Ni el barro ni las moscas nos van a correr. Nos tomamos estos sitios y después el poder. Este campamento no es de lo mejor, porque en otras partes hay gente mucho peor. Todos con libreta para la habitación, pero bien cabreados por la tramitación. No hay ninguna escuela por este sector y los niños vagan a más y mejor. Si uno se enferma de una enfermedad, tenemos que llevarlo a la otra punta en la ciudad. Pero es lo mismo que dejarlo morir. Cuando no hay camas, el doctor va a salir. Y hay que pedir hora para dos días después, cuando el enfermo ha parado los pies. Las cosas que venden en nuestro almacén son al doble que en la feria y más malas también. Hay alimentos que no conocemos, ropa de temporada tampoco tenemos. Ninguno conoce alcantarillado y agua de lavarse nunca nos han dado. Todo lo que corre son aguas hervidas, donde niños juegan felices de la vida. Montones de basura, el problema mayor, que inunda las calles de todo el sector. Hay focos infecciosos casi en cada esquina, que están dejando la salud en la ruina. Los grifos no se han puesto, aunque se han pedido, y apagar incendios nunca han podido. Las micros no tienen ningún camino, todo queda lejos, también el destino. Y todo el campamento está bien cansado de ver las promesas que no han realizado. Estamos dispuestos a entregar la vida, pero venceremos con nuestra alternativa. Siempre ayudaremos a toda la gente que quiera una rancha para vivir decente. Estamos dispuestos a entregar la vida, pero venceremos con nuestra alternativa. Y si al hablar de artistas y al hablar de amigos, no podemos dejar de nombrar a nuestro amigo Francisco Villa, con este El Canto del Ángel, en tu programa Aquí lo Hermida. La vida lo fue curtiendo, de niño supo de empeños, con todo abrigaba sueños, su corazoncito ardiendo. Como roble fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro. Y acomodo entre sus hombros el peso de tantas dudas. Fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de que destinado a otra tarea supo al filo revelarse. Ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. estancias, obrero de un nuevo día. Con su palabra nutría, con su paso contundente, cuando la mano demente, con su zarpazo de lobo, al compatriota de todos, eternizó entre su gente. Algunos dicen que ha vuelto, lo cuentan esperanzados, han visto en medio del pueblo al ángel resucitado. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al filo revelarse. Que era un ángel que entre los hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea al filo revelarse. Ángel, yo juraría que era un ángel que entre los hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Paso a pasito con Francisco Villa, en la 107.3, tu radio encuentro. Paso a pasito, suavemente, roce tras roce, flor tras flor, voy cosechando lentamente, voy insinuándote mi amor. Paso a pasito en donde hurgo, voy recogiendo tu sabor, voy descubriendo nuevos rumbos, voy definiéndote mejor. Paso a pasito busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Paso a pasito dulce condena, por ti transito como alma en pena. Pasito en mi desvelo, vibro dejándome llevar por cada seda de tu pelo, por cada cauce hasta tu mar. Paso a pasito por fin llego, tú me recibes toda en paz. Yo echo semilla en ti, me quedo, tú abres los surcos y te vas. Paso a pasito busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Paso a pasito se condena, por ti transito como alma en llega hasta nuestra parrilla nuestro amigo Raúl Acevedo con este A una legua de la victoria. Cantar es voz sencilla y ciudadana que se va poblacionando en la guitarra, con acordes coloreados de futuro, madrugando y poeteando una esperanza. Se mermiga la conciencia libertaria, se derrama por mi sangre un Pudahuel, y las rejas que impusieron los milicos van cayendo tras el salto en mi deber. Vía Francia, vía O'Higgins, la Pincoya se levanta con coraje y decisión, oh, por las calles del Cortijo y la Castrina. Las murallas gritan hoy la rebelión. La faena ha sido dura, lo sabemos, y en la legua que nos falta recorrer, sin desmayo enarbolamos la bandera, pues está asomando el nuevo amanecer. Ya se siente en empinar la primavera, los nogales pronto reverdecerán, el esfuerzo no es en vano, lo sabemos, la victoria se avecina y hay que luchar. Villa Francia, Villa O'Higgins, la Pincoya se levantan con coraje y decisión, oh, por las calles del Cortijo y la Castrina. Las murallas gritan hoy la rebelión. Villa Francia, Villa O'Higgins, la Pincoya se levantan con coraje y decisión, oh, por las calles del Cortijo y la Castrina. Las murallas gritan hoy la rebelión. Villa Francia, Villa O'Higgins, la Pincoya se levantan con coraje y decisión, oh, por las calles del Cortijo y la Castrina. Las murallas gritan la revolución. Raúl Acevedo y Callejeando por Derecho Supremo. Van contando paso a paso las baldosas de este exilio, lejos de mi facultad, lejos de mi facultad. De repente allá en la esquina oigo el canto de un cesante, las personas se detienen, lo rodean y se van. Tienen solo unos minutos para darle rienda suelta entre música y bocinas a esa esquiva libertad, a esa esquiva libertad. La lai la, era era era era, la ra la ra ira, la ra la ra ira, la ira ira ra. ¿Quiénes son los que con un decreto quieren desteñir tu color y te amordazan la mente con tanta prohibición? Ellos son los que responderán el día de la liberación, el día de la liberación. Ya la noche va cayendo, llega el frío hasta los huesos. Un pequeño me detiene, una moneda por favor. Con la cara avergonzada le digo, no pasa nada. Ya se pierde entre la bruma y los letreros de neón, los letreros de neón. Y la noche se va hundiendo entre el trago y la agonía de esas muchachas que bailan su miseria en un topless. Con el sol de la mañana he llegado hasta mi cama y antes de dormir me digo, soñaré que va a caer, que va a caer, que va a caer, que va a caer, que va a caer. La era era, la ra la ra era, la ra la ra era. Y así vamos llegando al final de este programa y nos vamos a ir con un par de temas de René Nostroza, ¿les parece? Para que podamos seguir bailando y seguir divirtiéndonos en estas fiestas de 18 de septiembre. Así que hasta siempre, amigos, me despido y nos juntamos en cualquier momento, en cualquier lugar, en otro programa, aquí Lo Hermida. Hasta siempre. Paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Esa es toda la letra de la canción esta. Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Hagámosle con la palma de todo. Esta parte del recital está. Dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará aún? ¡Vamos otra vez! ¡Cantemos todo, viejo! Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará aún? Dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará aún? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará aún? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará aún? Oiga, y en el campo, allá de mi tierra, son harto lacho, oiga. Y cuando la niña no lo quiere, dar harta zarrada, señores, da ganas de llorar. Así que esta parte la voy a hacer llorar también. Dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? Usted no puede llorar, señores. Cantemos todo mejor, viejo. Paloma mía, ¿dónde andará? Dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, dime, dime, paloma mía, ¿dónde andará? contarle a ustedes que ya por Molco Alto, oiga, se hacía la fiesta el 26 de agosto de mi tío Custodio Ruiz, oiga. Un viejito de esos agalladitos, oiga, hasta 4 o 5 días para allá con el guaso Helve, me acuerdo, oiga. Y allá se cantaba esta guaracha, o que quieren guaracha o no quieren guaracha. Oiga, y por más que se diga que la guaracha no tiene nada que ver con la cuestión folclórica, aquí en esta tierra los viejos bailan hartazo bien la guaracha, señor. Esta se llama la guaracha del Fai Fai. La vamos a hacer cómo sale. ¡Eso! ¡A bailar nomás! Yo te quiero mirar cómo eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Yo te quiero mirar cómo eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Por eso es que me gustáis, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. La guaracha del Fai Fai. Me gusta que todos bailen al ritmo de este compás, el compás de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Al ritmo de este compás, el compás de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Por eso es que me gustáis, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Me dan ganas de bailar al ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Cuando mueven la cintura, me dan ganas de bailar al ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Por eso es que me gustáis, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Me gusta mucho el Fai Fai, me gusta mucho el Fai Fai. Me gusta mucho el Fai Fai. Muchas gracias. Muchas gracias.